con motivo del Día de la Juventud fue realizado en fechas recientes. El seminario sobre proezas de los grandes hombres del Monte Pectú en los grupos de las sucursales Pole, Kulale, Yeka, Adis Ketema, Arada, Kirkos, Rideta y Kolpe de la Asociación de la Juventud Addis Abeba de Etiopía. Los oradores señalaron que gracias a la política de aprecio a la juventud del Partido del Trabajo de Corea, los jóvenes crecen como protagonistas de la época y vanguardistas, y Corea demuestra el poderío de la potencia de la juventud sin par en el mundo. También elogiaron al presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un por sus hazañas imborrables acumuladas en el movimiento juvenil.